mi sombra. Y esos que se portan mal, aquí no hay chance de hablar, los echo pa' la fosa. Traigo puras militar, que comando un canteal por mi zona. Y sin tanto fantochear, dependo de los Guzmán. Afirmativa la copia. Rifles de esos que ni se imaginan, yo los tengo aquí a la mano. A la flaca la he visto de cerca y todavía no me ha ocupado, pues sigo pegando. ¡Chao! Pa' que sepan, primo, pura doble P. Así nomás, primo. Artesanal, un tabaco pa'l relax y un lavado de calzado militar, dos pistolas y un Scar, visito a los amarrados. Un jueves en Culiacán, ¿cómo se me va a olvidar que peleamos? La consigna era salvar un hijo del general, el que iba al mando. Un toque medicinal pa' salir a patrullar bien armado. Dos Cheyennes traigo atrás, vienen escuchando rap, los plebes también zafados. Rayas traigo por todo mi cuerpo, también un que otro balazo. Siento como nuevo, seguiré echando chingazos. Aquí sigo al mando.